guerras. Dile no a las armas. Una convivencia segura. Arca de lírico. La fundación. Empezó la guerra fría sin armas en el futuro. Activando los cañones y activando los escudos de la conciencia. Para que no le entre un virus. Dándole a la magia de la letra como Black Sirius. Ya fue la primera y la segunda, no aceptamos otra. La muerte de sus hijos, madre, no soportan. ¿Será que son estúpidos de corazón? Ya no sabemos. ¿Cuál será el gozo de ver tu hermano muerto? ¿Por qué no hacer la paz, tener una conversación? Se va menos dinero, incentivamos la unión. ¿O será que no les basta con el calentamiento? ¿O será que no les basta con la sangre recorriendo por la tierra israelí o la según franja de Gaza? Por Rusia y por Estados Unidos que no descansan. Por mis hermanos de mi gran Latinoamérica, unidos todos juntos como las cifras numéricas. Sin la OEA, sin la ONU y por toda la paz. Por los niños, por las madres y por la verdad. Por los animales que están en extinción. Y más por Venezuela, por Falcón, que es mi región. Chico Méndez, por la guerra del Madero muere. 11 de abril, varios inocentes mueren. 11 de septiembre, por el terrorismo mueren. Y Ali Primera, en un supuesto choque se muere. Dime qué prefieres, niño muerto en escuela. Salud, risa o trabajo, llanto, muerto, balacera. A la tierra echarle agua o sangre familiar. Es tiempo de cambiar idea y recapacitar. Dime si quieres guerra, dime si quieres paz. ¿Quieres muerte, destrucción, paz o tranquilidad? Dime, ¿quieres oír risa o quieres oír el llanto de una madre de un niño que solo estaba jugando? Dime si quieres. ¿Quieres guerra? Dime si quieres paz. ¿Quieres muerte, destrucción, paz o tranquilidad? Explícitamente sincero. Escucha, hermano. Tengamos una conversación y explícame que es real hablar de tiroteos y de que soy el mejor en rap. De ver cuántas mujeres en un día llegó a la cama. Discúlpame, menor, pero eso no me refleja nada. Para mí ser real es trabajar, luchar y respetar. Acariciar el beat cuando este empieza a sonar. Es como hacerle el amor a la mujer que ama y susurrarle al oído con amor tus mejores palabras. El hip hop, mejor dicho el llamado rap, se convirtió en competencia cuando era protestar. Evitar los problemas por medio de letras conscientes. Oye, farándula y vestirse como un Power Ranger. Un poco sentido y vistas que yo había consumido. Y peor aún hablar mal de la caída de Cupido. Lo que de tristeza perece poco de niños que aún no maduran. Por eso es que nos tienen resentidos. Como pretenden que apoyen una canción de pelea, de tristeza, de competencia, de tiros y pura mierda. Y me disculpan oyentes si emito una grosería, pero si yo fuera el conde te aseguro se reirían. Ves que todo es bueno a su conveniencia. Que esté libre de pecado, que me lance una piedra para devolverles todo lo que sé en experiencia. Y demostrarles que mis fallas hoy son mi excelencia. Me acompañan cinco almas que en mi camino fallecieron. Aquí les marco paz, el Yayo y mi dos abuelos. Que si estuvieran vivos todo fuera perfecto. Pero un día estás con vida y otro estás en el cielo.